clásicos en pocos segundos. Blanco, negro, blanco. Negro, negro, negro, blanco, blanco, blanco. Negro, negro, negro. Para que pongas tu gusto en blanco y negro. Si es clásico, entender.